Si yo fuera gavilán y vos paloma coqueta, ama y cheña, me desvela, me desvelas. Ya cuánta nos casaría mi tata con la escopeta, ama y cheña, me desvela. Me desvela.